¿Qué consiste el proyecto que se adjudicaron? De niños de 15 a 25 años. El lema de nuestra escuela de fútbol es el flagelo, alcohol y droga, los puntos que tenemos más claros en Nogales. Y por eso se hizo el proyecto con esa edad, porque es la que está más llana a caer en el incierto de la venta y consumo. ¿En qué consiste el proyecto? Deporte, fútbol recreacional, sí. ¿Qué le parece que Nogales haya ganado tantos proyectos? Buenísimo, porque lejos que estábamos hace mucho tiempo, no teníamos un buen líder para las capacitaciones. Y bueno, de hecho, en los 18 años que yo llevo, primera vez que me gano un proyecto así de esta magnitud. Yo tengo una matrícula de 128 niños, entre 5 y 18 años, y los más grandes son niños que ya han salido de la escuela de fútbol, pero están inciertos en la parte recreacional, porque no pueden estar en la escuela como para participar, pero sigue siendo parte del grupo de trabajo.